Puerto y sector costanera. Hoy día, el santoral de hoy día, ¿sabe cuál es? San Bernardino. Así que saludamos a todos los San Bernardinos. Hoy día están de onomástico. Bernardinas también. Y a todas las Bernardinas también. En este momento tenemos más o menos 16 grados en Concepción. Vamos a hablar un poco hoy día, ¿sabes lo que vamos a hablar? De la farmacia municipal. También. Porque esto es tan importante que la gente quiere saber los requisitos y dónde está ubicada esta farmacia municipal. Claro que sí. Muy interesante, muy importante lo que dice don Marcel. Pero antes que nada también voy a aprovechar de recordar que tenemos hoy día una invitada. Pero vamos a dejarlo en secreto mejor. Pero... ¿no? Claro, una invitada, sí, una invitada es muy especial, muy especial, pero ya pronto la vamos a tenerla acá. Sí, súper importante, una persona que dirige y está con un gran plan de trabajo y vamos a saber sobre sus planes de trabajo y su desarrollo, su objetivo general, su objetivo específico que tiene para este lugar, Pedro del Río Zañartu, la Junta de Vecinos número 5. Y sector costanera. Hoy vámonos a un espacio musical, ¿qué le parece? Excelente. Thank you. Estimados vecinos y vecinas, la Oficina de la Infancia de la Municipalidad de Concepción tiene el agrado de invitarlos a una reunión informativa con el fin de dar inicio a los talleres para niños y niñas que se desarrollan durante este año. Dicha reunión se realizará el miércoles 25 de mayo a las 18 horas en la sede de la Junta Vecino y esperamos, por supuesto, poder contar con su asistencia 5 de la tarde, y participación. 10 minutos. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Y estamos de vuelta en Espacio Vecinal FM. El número es 2222363. Señora, vecino, vecina, llámenos. Estamos acá con don Ricardo y podemos conversar. Estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Habíamos quedado adelante con un tema pendiente, que es de la farmacia municipal. ¿Qué le parece a usted, don Ricardo, la farmacia municipal? Claro, esta noticia, esto es noticia tremendamente importante, en especial para los enfermitos y enfermitas con enfermedades, digamos, ya que son irreversibles, porque esta farmacia va a dar una atención muy especial en cuanto a los costos. Los costos de las pensiones que están no tiene relación con los, claro, con lo que tienen que comprar en la farmacia, don Ricardo. Claro, aquí conversábamos con don Marcel, él tiene los datos muy claros, es un casi un 90% de 93%. Economía, un 93% de economía que se hace al vecino de nuestro, claro, comunidad, al usuario. Al usuario que al tanto que va. Imagínese que una persona que tenga una pensión de 150 mil pesos y vale 40 mil pesos un remedio. Increíble. Claro. Si un remedio de más de 9 mil pesos a un señor le salía, no le alcanzaba a salir 4 mil pesos. Y así como muchas cosas más tienen que cambiar. Bueno, ¿sabe? Usted me diga dónde está ubicada la farmacia municipal. Bueno, la farmacia municipal la tenemos ubicada en Aníbal Pinto, 450, Galería Alessandri, local 8. Ahí, al frente de la plaza, ¿cierto? Donde está el reloj, ese reloj que le decía la parada a los tontos. Ahí, un poquito más allá está la galería. Frente Alessandri, de la Plaza Independencia. La Plaza Independencia, nuestra hermosa plaza de Concepción. ¿Y sabe cuáles son los requisitos? Los requisitos es, obviamente, tener domicilio en Concepción, ¿cierto? Presentar RUT del titular de la receta. Adjuntar receta que no tenga más de 6 meses de antigüedad, don Ricardo. Si la inscripción la hace otra persona y no el paciente, además de esto, tiene que presentar el RUT de la persona que va, el RUT del paciente, y un poder simple. Esa es la forma de... Y obviamente que tiene que ir donde su dirigente o su presidente a buscar, digamos, una acreditación de su domicilio. Y eso lo puede hacer a través, como comúnmente llega, con una boleta de luz, con una boleta de agua. Puedes pedir acreditar tu domicilio y le dan un certificado para que usted lo pueda presentar. Y esta es la farmacia, que esta se llama, como se empezó en Santiago, como la farmacia popular. Y acá en Concepción le colocaron farmacia municipal. Pero es un gran beneficio, sobre todo para nuestro adulto mayor. Y de repente no es solamente un remedio, don Ricardo. Claro. Son 2, 3 remedios y al final... Claro, y los enfermos crónicos que tienen que comprar siempre y no tienen... Claro, y si en alguna oportunidad tuvieran que despachar nuevamente la receta, recordarle al médico que le coloque a la receta al propio doctor permanente. Y eso es para repetirla, la receta. Y también para inscribirse acá en Pedro del Río Señarto pueden hacerlo en el CESFAM Juan Soto Fernández, el consultorio. Basta pedir un certificado de residencia y lo piden esto en la Junta de Vecinos número 5, que está ubicada en Desiderio Sangüesa 393. Y ahí pueden conversar ustedes con su muy simpática presidenta. Oye, que no, ya, no hay que dar, yo digo presidenta, y van a ser muy bien atendidos. Don Marcelo. Bueno, pues, En especial la farmacia municipal, que ayuda bastante, y estamos muy agradecidos todos por las gestiones que se han hecho, el alcalde, concejales que se han movido por tener este gran beneficio para nosotros. Cuando son las 17:17 horas de la tarde y con 16 grados en Concepción, yo creo que ya está, ha bajado un poco más. Sí. Dice 16 grados, pero yo creo que ha bajado un poco más. Y recordemos el santoral de hoy día, pues San Bernardino y Santa Bernardita o Bernardina. Sí, en especial saludamos a todas las Bernardinas. Y le decimos a todos los vecinos que pueden llamar y conversar con nosotros y presentar su inquietud y conversar sobre la farmacia y todos los, digamos, los temas que vamos a presentar acá en Espacio Vecinal. Espacio Vecinal se llama este nuevo programa FM, ¿cierto? Llámenos al 2222-363. ¿Y dónde estamos ubicados? Acá, para que el SIAM. Desiderio Sangüesa 393. Y no olvide anticipar el 41. El 41, obvio, sí, pues ahora se marca con 41. Sí, así que ahora sí nos vamos. Con un aplauso vamos a recibir a nuestra presidenta de Pedro del Río Sañartu, Junta de Vecinos número 5 y sector. Número 5, Pedro Ríos, señor, ¿cierto? Costanera. Así mismo. Así estamos. ¿Se presenta ella misma? Tiene el micrófono para adelante. Presente. ¿Y quién es realmente usted, señorita? Soy, mi nombre es Ernestina Gatica. Sí, micrófono. O sea que es un poquito más porque la gente no va a escuchar. Estamos con un problema técnico. No, se nos ha caído algo, pero ya estamos listos. Bueno. Mi nombre es Ernestina Gatica Fuentes, recientemente elegida presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu, el día 17 de enero de ahora del 2016. ¿Cuánto llevamos? Un poquito más de febrero, marzo, abril, un poquito más de 3 meses de funcionamiento. Entonces, con un mes entre medio de vacaciones hay que ver. Que cada dirigente se tomó sus días en febrero, que fue como un mes un poco relajado, pero a partir de marzo ya dejó de serlo, porque hubo que empezar a tomar distintas problemáticas que están afectando a la comunidad, reuniones, entrevistas con vecinos, con autoridades para planificando, ¿no es cierto? En el fondo haciendo como un cuadro de todo lo que había que abordar, entre otras cosas que ya yo traía de antes pensado. Planificado, claro. Claro, como para incorporarlo dentro del trabajo de ser elegida, en el trabajo que íbamos a realizar como Junta Vecino en el periodo de estos 3 años, 2016-2019. Presidenta. Hace poco hubo una asamblea, y nos puede contar un poco de qué se trató la asamblea acá en el SIAM, ¿cierto? Sí. ¿Tenían que haber venido? Porque les tengo que estar contando. Pero es que nosotros queremos que para... No, pues. Claro, tiene que... ¿Por qué tenía que estar contando? A nosotros no, pero a los vecinos. Por eso, los vecinos tenían que haber venido. No, tengo por qué estarles contando. Si su responsabilidad es venir a las asambleas para que sepan lo que se está haciendo. Vecino, a veces uno no sabe y quiere digamos, entender lo que está pasando con su barrio, con su población, tiene que venir acá al SIAM y conversar con la presidenta, con los dirigentes y asistir a las asambleas para poder informarse, ¿cierto? Exacto. Así es, y para que juntos trabajemos. Porque el barrio demanda bastante trabajo, hay distintos frentes que hay que abordar y para eso se necesita apoyo, colaboración, se necesitan manos, se necesitan cabezas para poder realizar el trabajo de este barrio. Todos tenemos, o por lo menos los que vivimos y queremos nuestro barrio, creo que tenemos el propósito de contribuir a que cambie, a que sea un barrio amigable, a que sea un barrio confiable, como decía yo en la asamblea, a que sea un barrio cercano entre sí, entre vecinos, Entonces, y para ello es necesario que los vecinos se acerquen, que los vecinos se reorganicen, que los vecinos dejen la apatía, la desconfianza y empecemos a trabajar. En conjunto. En conjunto, porque este no es un trabajo de un directorio de 7 personas, este es un trabajo de comunidad. Dejar los egoísmos y las mezquindades personales a un lado y orientarnos al trabajo para mejorar las condiciones de vida de nuestro barrio y de nuestra gente. Sí, pues señora, caballero, usted que está en la casa, los jóvenes, no hay que dejar solamente que digamos que la directiva le haga el trabajo, sino todo esto se tiene que hacer en conjunto y en todas partes, porque comúnmente pasa que cuando hay una agrupación, junta de vecinos, entonces dejan que los demás trabajen y después cualquier cosa los atacan. Entonces, y generalmente los que atacan son los que no hacen nada, los que no colaboran, los que no participan. Hacemos un llamado, señora vecina. Porque quienes participan activamente conocen el trabajo de cerca y saben los esfuerzos y saben todos los sacrificios que hay que realizar en la comunidad. Por lo tanto, ellos son los que más pueden entender ese trabajo y son los que menos juicios pueden hacer y que, al contrario, podrían ser los que más juicio deberían hacer porque son los que están ahí, pero son los que mejor entienden. Y así que eso, la asamblea en sí se trató de, como tres frentes de trabajo ese día. Presentar el plan de acción de los 3 años de trabajo nuestro. Por otro lado, la idea era que el directorio anterior hiciera entrega de la junta de vecinos, por así decirlo. Una rendición. Ni siquiera un informe, sino que una cosas que tuviera que entregar, documentos importantes. Un traspaso de los cargos. Un traspaso de cargos, claro, exacto. Como eso. Ya, y el otro propósito de la asamblea fue intervenciones que de instituciones que eran necesario que participaran de información a la comunidad. Eso, dice llanamente. Pero usted quedaría un poco, yo creo que usted debió quedar bastante conforme porque la asistencia fue bastante aceptable, pienso yo, para hacer la primera asamblea que usted hace. No, al yo contrario, creo que todo el mundo. Es que claro, uno siempre, toda la gente para quedó, el sector. Estaban sorprendidos que hubieran habido más de 100 personas, yo no, yo esperaba mucho más que eso porque yo estaba, cuando fui presidenta de la Junta de Vecinos del 90 hasta cierto... Yo fui dirigente del 90 hasta el 2006 y presidenta por tiene muchos bastante años. Experiencia entonces asamblea en el cargo. Asamblea muy masiva, entonces 100 personas para mí es como 10 personas para otro. Entonces, pero sí, pensando en que los últimos años, por lo que sé, se realizaban asambleas con, no sé, 40, 50 personas o menos, claro, esta fue exitosa, pero no para mí. Entonces yo siempre espero más y creo que va a ir mejorando porque también entiendo que hay cierto grado de apatía, cierto grado de indiferencia en estos momentos en muchos vecinos, pero eso es como una enfermedad que se va a tener que sanar porque los vecinos no son así. Acá los vecinos son participativos, acá claro. Los vecinos, como digo yo, son solidarios, acá los vecinos son trabajadores. Hágale usted una invitación ahora a unirse, a participar todos juntos, a hacer un buen desarrollo, de lo que quieren lograr y llegar a su objetivo. Quiero que me cuente más o menos de qué se trata o los objetivos que tienen ustedes en su nueva dirección. Si hay, ¿cuáles son más o menos los objetivos específicos? Puede ser que puedan tener ustedes, más o menos así como a grandes rasgos. Pero después de una breve pausa musical. Exacto. Thank you. esta ciudad. Cuando la noche caía con la luna y su afán de mostrar cada lugar con un encanto de niña de cemento y strass, y me envolvió como envuelve el mar, y fui tan vulnerable en sus brazos de cristal. Y me sedujo como seduce el mar. Fui tan vulnerable en sus brazos de cristal. Y así yo arte milenario de una estrella de mar, y escuché la voz de un hombre de mil años con un rostro angelical que me envolvió como envuelve el mar, pero fui invulnerable a su canto de ultramar. Hemos tenido la participación vía teléfono, vía telefónica, de una radioescucha de la población, y por supuesto, yo creo que tiene toda la razón. Para eso, la radio comunitaria Espacios FM, fono 41-22-22-363, va a estar al servicio de la comunidad, para que en este espacio de 17 a 18.30... vamos a estar atendiéndola, y todos los vecinos, vecinas y dirigentes quedan invitados también a este espacio a participar con sus ideas. Por supuesto, la unión hace la fuerza, y yo creo que utilizando bien este medio de comunicación que es de acá, de la comunidad, se pueden lograr muchos objetivos. ¿Qué nos dice don Marcelo? No, perfecto, sí, está súper bien que ya empiecen a entrar los llamados, y para eso estamos, para eso está la radio, para conversar, para todas sus inquietudes los puedan plantear. Qué bueno que hayan llamado, y esperamos más llamados al 2222363 acá en Radio Espacio, Espacio Vecino, ¿cierto? Espacio Vecinal se llama el programa. Qué bueno que hayan llamado. Sigamos conversando. A ver, creo que La vecina que acaba de llamar no estuvo en la asamblea, porque si hubiera estado, al yo compartir la planificación, se habría dado cuenta que algunas líneas estratégicas de la junta de vecinos nuestra ya está. Está plasmado el claro. Bueno, yo he hecho dos intentos de reuniones con las otras juntas de vecinos y no he tenido eco, salvo de Manuel Garretón, que han venido. La Santa Madre de Dios, la Remodelación Sañartu se han excusado y no han venido. No cabe en mi cabeza la desunión, no cabe en mi cabeza la disgregación, no cabe en mi cabeza la división que se generó en nuestro barrio. No tiene que haber espacio. El año 90, cuando nosotros rearticulamos todo, volvimos a la democracia, volvimos a tomar nuestra junta de vecinos y existió una hasta, ya no acuerdo cuándo fue que se organizó. La primera junta de vecinos que se desprendió acá, que fue la de Remodelación Sañartu. Yeah. Yo siento que el dividirse en una comunidad es dar espacio para que nos dividan, para que nos hagan enemigos. Y nosotros no somos enemigos porque vivimos en esta comunidad. Unos las queremos, a lo mejor la queremos más que otro, pero los que amamos este barrio queremos verlo bien. Bien, ¿cierto? Lo queremos ver desarrollado, queremos que su gente esté contenta, esté feliz. Y dentro de mis líneas de trabajo, de nuestra línea de trabajo, también está la rearticulación de comités de sectores, que cuando yo me retiré quedaron 65 comités de sectores. Gran parte de Pedro el Río antiguo, casco antiguo, como le llamen, estaban organizados. La Ribera Norte estaba organizada, Garretón estaba organizada, habían 65 comités. Estábamos trabajando con los 6 clubes deportivos que en ese entonces existían. Las iglesias habían logrado estar trabajando juntas en ese tiempo. Había todo un tejido social trabajando en pos de la comunidad desde sus distintos frentes. Hoy día eso está lento y hay apatía, pero esa es una apatía, yo creo que es como cuando uno está sufriendo lapsus depresivo. Entonces, haciendo esa comparación, creo que es posible, porque dentro de mi, como dentro de mi lógica no es dividir, mi lógica es sumar a trabajar. Claro, correcto. La gente que me conoce, para nadie desconocido, que yo soy una persona de pensamiento de izquierda, pero trabajo con todos los sectores. Yo nunca he tenido problema, como dicen, la dirigente transversal, me dicen algunos para reírse de mí, pero sí. Cuando uno quiere, digamos, aportar, quiere estar ahí con la gente, quiere trabajar, no importa, uno trabaja para todos, no trabaja para un sector político. Así es. Uno trabaja para todos. Así es fundamental. De hecho, yo soy de la. Mi lógica es que para ser dirigente, primero que nada, uno debe renunciar a sí mismo. Y renunciar a sí mismo significa dejar los egoísmos personales, o sea, dejar sus egoísmos, dejar sus intereses, dejar de lado todo lo que tiene que ver con la persona egoísta y mezquina que hay en cada uno de nosotros. Porque nos debemos a la comunidad, y el debernos a la comunidad significa trabajar con todo, significa trabajar con los que están políticamente... organizados, como los que no tienen ningún nivel de organización, como los que son intelectuales, como los que son analfabetos, con los que tienen una fe, con los que no tienen fe, etcétera. Entonces, inclusión, pues, exactamente, porque el barrio lo construimos todo. Este barrio es uno de los más antiguos de Chile. Tenemos ese honor de ser uno de los barrios más antiguos de Chile. A lo largo de la historia de nuestro barrio han existido excelentes dirigentes, y aunque hayan habido algunos que a lo mejor reman para su lado, acarreando agua para su molino, buscando intereses individuales, igual creo que desde su aporte, han hecho algún aporte a la comunidad, aunque sea mínimo, pero lo han hecho. Dentro de de la planificación que tienen ustedes, de lo que proyectan, está la situación medioambiental y salud. Cuéntenme un poco de lo que quieren hacer ustedes, y que, cuáles son las debilidades, qué es lo que hay que atacar acá en Pedro del Río, y Pedro del Río Señartú y el sector Costanera. Así es. A ver, en realidad este es un frente que se tiene que abordar necesariamente con el CESFAM o con otras entidades competentes en el tema. Nosotros tenemos previsto realizar actividades preventivas en salud comunitaria, campañas basurales, ratones, perros vagos y con dueño, ya que hay muchos vecinos que son dueños de esos perros vagos que andan hoy día todos dañados en la calle y que llegan a dar mucha pena y tristeza verlos así tan deteriorados. Tenemos previsto trabajar la tenencia responsable de mascota, frenar, como decían unas vecinas, criadero de animales, porque hay vecinos que ya están de nuevo criando cerdos, por ejemplo. Es rica la carne de chancho, pero no es para tener chanchitos acá en nuestro barrio, no para criarlo. Entre tantas cosas que queremos realizar, campañas de arborización, desmalezar el barrio, poda de árboles, que los árboles demasiado frondosos purecen el barrio. La extracción de nos vamos a tener que preocupar de la extracción de basura domiciliaria en hartas cosas. De hecho, en la asamblea se entregó un papelito para que los vecinos anotaran sugerencias, y todas las sugerencias que hubieron tienen relación con esta planificación. Por ejemplo, para tocar el tema de las basuras, habían vecinos que planteaban de que había que ver el tema con la empresa de basura, de que toman los tachos de la basura, los quiebran, los tiran lejos, no los dejan donde. Entonces, esas cosas que hay que conversarlas. Porque todavía aquí todavía no está, como por ejemplo en Talcahuán, Hualpén, todavía aquí no se colocan los containers, que viene se colocan en una esquina, y en esa esquina toda la gente coloca su basura ahí. Y que ese es un arma de doble filo, porque lo tuvimos en tiempo lo tuvimos y los vecinos iban a dejar colchones, iban a dejar muebles, dormía gente de la dormía gente en situación de calle dentro de los containers que teníamos en la esquina. Usted, don Ricardo, que vive aquí al ladito, ¿qué opina sobre de los containers? Aquí cerca, en Costanera, igual hay un campamento donde igual hay que limpiar, puede haber ratones, infecciones. Hay bastante. Claro, claro. Que visualiza todo eso que pasa siempre por estas calles acá en Pedro del Río Señartú. Voy a comentar esto respecto a lo que decía la presidenta acá de la Junta número 5. Tanto perrito vago, y es increíble lo que contamina también. ¿Saben ustedes que a través de todos estos perritos vagos, a través se puede crear también la plaga esta de las pulgas? También los ratones llegan. Estos días, destapando un colector del agua servida, había un ratón ahogado adentro que estaba bloqueando la salida del agua incluso. Claro, hay trabajo harto importante que realizar y muy necesario. Porque el dirigente, como decía la señorita presidenta, cuando asume este tipo de representación, tiene que olvidarse de sí mismo prácticamente y lucha más por los demás. También más adelante, no sé si podemos tocar, alcanzaremos, el tema de la locomoción. Yo he conversado con varios vecinos, podemos tocar ese tema más adelante, sobre todo en la avenida desde el centro de Concepción hacia acá, frecuencias se hacen muy espaciosas, y en la tarde, sobre todo, es complicado. En la noche, 8 de la tarde, 9 de la noche, ya casi no hay cómo movilizarse. Porque tengo entendido había dos dirigentes de la empresa Cóndor, ¿verdad? Así es, el domingo. Y algo debieron conversar con ellos. ¿Qué opina usted, señorita presidenta? Por lo menos, a ver, vino el gerente y, no sé, tesorero. Bueno, no quiero equivocarme en eso. Claro. Vinieron dos. Sí sé que el gerente de la empresa Cóndor, en donde venían a dar una noticia de la extensión del recorrido de las buses Cóndor hacia los supermercados Jumbo e Easy, ¿cierto? Que sí. Está camino a Talcahuano. Sí. Sí. Pero nosotros, de así como al pasar también, porque con la asamblea terminó tan tarde, de hecho tomamos un número y tenemos pendiente una reunión, porque entre las sugerencias que yo he estado revisando estos días y a ratito, me he dado cuenta que también hay bastante observaciones respecto a la locomoción, la extensión horaria después de las 8 de la noche, los fines de semana, que la frecuencia también, que no sea tan distante una de otra, entre otras cosas. Entonces eso lo tenemos que conversar con la empresa, pero que están dispuestos y están llanos a escuchar y ver cómo solucionamos los problemas, pues, claro, están poder solucionar. Entonces, y incluso mejorar ¿cómo se llama esto? Más buses, no sé cómo le llaman, la dotación, claro, la dotación de micros, que de máquinas, para que haya más frecuencia. Una pregunta de la directiva anterior. Supone que hay cosas pendientes. Cuénteme de lo que se tiene que hacer ahora por los proyectos que quedaron pendientes. Como por ejemplo, no sé, pavimentaciones, proyectos de avenida, todo, por ejemplo, avenida Zañartu, no sé, por iluminación, semáforo. Sí. Cuénteme un poco de lo que quedó pendiente y lo que tienen que ustedes proyectarse y empezar a realizar. Bueno, de hecho, el tema de las cosas que venían pendientes, hay algunas cosas que están como media conflictuada, porque a ver, una de ellas es el tema de las ampliaciones, que es un tema que nosotros los vamos a tomar como nuevo, ya, porque hay que partir de cero, aunque los vecinos, muchos de ellos tienen sus ahorros, tenemos que convocar a todos esos vecinos que estaban en el proyecto de ampliaciones, unos proyectos térmicos y otros, porque eso no llegó a buen término, no llegaron a buen término y los vecinos están esperando. Ahora no me hago cargo de lo que pasó, lo que sí sé es que ahora todos estos temas los vamos a tomar nosotros y los vamos a impulsar de nuevo con otras empresas, buscando referencias de estas empresas que sean confiables para que no... los vecinos no entren a gastar y se sientan estafados por las empresas que a veces desarrollan trabajo de contratistas entre los organismos técnicos estatales y los vecinos. Y entonces ahí es donde se generan a veces estafas, engaños desde estas empresas a los vecinos. Entonces, entre esos temas están, como digo, los proyectos térmicos, los proyectos de... reparaciones, no sé, y varios más que están mencionados que en estos momentos no recuerdo, el de ampliaciones, que de hecho hay vecinos que todavía andan buscando sus libretas de ahorro. Vamos a hacer una reunión con ellos y vamos a plantearle la idea de que, bueno, que vuelvan a confiar, pero que vuelvan, porque sus platas están ahí en sus libretas, nadie se las ha tomado. Así que, ahora, pavimentación, ya viene el proyecto de pavimentación de la calle Costanera desde el Cefán hasta Temistocle Roja, creo. Ya está pronto a empezar a pavimentarse todo el tramo del Cefán. Ustedes saben que es un lugar que debería estar completamente habilitado y en estos momentos no lo está, está muy precario, especialmente para los adultos mayores, tercera edad, que tienen que ir al consultorio y en tiempo de lluvia al barro. Para los que no saben, para los vecinos que no saben, ¿esto es compartido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo digamos? Porque hay, obviamente, plata de los vecinos, pero también ¿de qué viene? Acá en este caso no, porque en el CEFAN están los recursos netamente, son municipales. Municipal. O sea, son todos recursos estatales, no hay ¿cómo se llama? Pavimento participativo. Porque muchas veces se presenta el proyecto al municipio. Sí, siempre son así. Y después el municipio va al CEREMI de Desarrollo Social, donde ahí ellos verifican si es posible o no es posible, si está, y después de eso, porque solamente ellos planifican y después de eso pueden ver si están los recursos. De hecho, hay pavimentación en Pedro del Río, que nosotros ya tuvimos una reunión con el alcalde el 8 o 9 de marzo, me parece, 9 de marzo, en donde el señor Villa, que fue el presidente anterior y ahora es director de la Junta de Vecinos, planteó detalles técnicos y que no íbamos a permitir, por ejemplo, que se inaugurara sin antes corregir esos detalles técnicos. ¿Tengo una llamada? A ver, tengo una llamada. Aló, buenas tardes, gracias por llamar. Disculpe, soy la misma vecina. Dígame, cuénteme nomás. Yo estoy escuchando bien la radio, siempre la escucho. Qué bueno. Mucho tiempo. Yo estoy más o menos contenta. Ojalá que todos los proyectos que está presentando la Junta número 5 se realicen. El asunto de pavimentar afuera en el Cefán, que es muy, que se necesario. Termine toda esa parte. Necesario, claro que falta, sí. Porque hay muchas personas que andamos más o menos nomás con los pies, entonces sí. Para ir para el supermercado. Me imagino, si queremos el bienestar para ustedes, porque queremos el bienestar claro. Para ustedes. Lo otro de la locomoción. Ese asunto de la locomoción, hace tiempo que aquí la población está muy pobre. Resulta que uno hace reclamo a la línea 10, la línea 10 tiene muy pocos autos, porque muchos empresarios han sacado los autos, se han ido a otras líneas, entonces ellos no trabajan hasta tarde, porque según ellos dicen que no andan, no viene gente para adentro después de las 8 y media, 9 de la noche. ¿Cuál será usted cree la problemática? ¿Será porque les da miedo andar muy tarde? ¿Cuál será la problemática de eso? ¿Aló? ¿Aló? Sí, la escucho. No le entiendo bien la pregunta. ¿Por qué cree usted que es porque no tienen muchos vehículos? Sí, porque la línea 10 ahora no tiene tantos colectivos como eran antiguamente. Sí. Entonces ha bajado un poco el flujo de colectivos adentro de la línea. Y más que andan a veces con la restricción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va al centro, es ahora de las 12 a las 2 de la tarde, ya si no hay micro o las micro pasan muy a lo lejos, uno tiene que esperar nomás o si no venirse por fuera, po. Sí, el día sábado, mire, imagínense, nosotros somos unas personas que nos gusta ir a los eventos que hace la Universidad de Concepción y para adentro no hay locomoción. Así es. Y otra cosa, hay tan poca vigilancia por las policial aquí dentro de la población. También es un tema aquí. A lo mejor hay que abordar tema de seguridad ciudadana. A veces hay disparos en la noche. Bueno, digo yo, bueno, los carabineros, antiguamente aquí había un retén, andaban las parejas de carabineros en la mañana, en la tarde, rotaban todo el día, hoy día andan motorizados, pero andan de vez en cuando aquí adentro, po. Ha pasado aquí en la población que no ha pasado cosas. Claro, netamente aquí, pero bueno, aquí tenemos... Entonces yo le dejo la inquietud a la señorita Ernestina, que se haga una movida ahí con los carabineros, porque anden más aquí adentro. Ah, como ella es antigua de aquí del barrio, se lo agradecería bien harto, fíjese. Muchas gracias y le agradezco por todo lo que me han puesto a dar al aire. Y la señorita Ernestina antiguamente hizo bien la pega. Gracias. Porque cuando estaba el señor Soto y después siguió ella, hicieron bien la pega. Las cosas hay que decirlas cuando se hacen bien. Gracias. Muy amable. Gracias, hasta luego. Muchas gracias hasta a ustedes por llamar. Ya muchas pues. Gracias. Hasta luego. Esté bien. De hecho, trabajamos desde el año 90 con el señor Soto hasta el 1998, cuando él falleció. Y después, bueno, seguí con otros dirigentes. Pero sí, efectivamente hacíamos buenos equipos, teníamos muy buenos equipos de trabajo. Y lo más importante, que siempre resalto, muchos vecinos colaboradores que trabajaron desinteresadamente. Porque para desarrollar esta planificación que presenté el domingo en la asamblea, es necesario sumar y es necesario que se sume a vecinos y vecinas que por un lado tengan como habilidades en ciertos temas, como digo, por ejemplo en el tema de deportivo, los clubes deportivos, en el tema de los... Eso es que creo que quiero preguntarle. Tenemos distintas áreas, tenemos proyectos pendientes, como decíamos antes, de espacios. Abordar el tema de proyectos nuevos, para información de los vecinos. Ya empecé a hacer lobby por ahí, ya empezamos a trabajar, sí, a trabajar un centro de evento multifuncional en el terreno que está detrás de la sede de la Junta Vecino, que es un terreno que está ahí muerto. Y que le vamos a dar vida generando un proyecto de un centro de evento y que no suene a como eso, sino un espacio donde van a converger las organizaciones. Porque se están generando organizaciones, claro. Y es necesario tenerle un lugar donde reunirse. Exacto. Impulsar biblioteca, un periódico, velar por el tema en la asamblea abordamos el tema de seguridad pública y lo tenemos abordado de distintos frentes. Por un lado está el tema de coordinación con los organismos de seguridad, que yo había estado en contacto con Carabineros. De hecho, el domingo conversé con el jefe que vino yo soy mala para los jinetas, soy mala para nombrar la jineta, pero sí ya con el fin de generar una reunión ya con otros superiores por el tema de la comunicación, mejorar el tema de la vigilancia, de la prevención, porque Carabineros dando vuelta aquí en el barrio es un genera prevención, hay más orden y más hay más tranquilidad en la comunidad. Ya también tenemos previsto el tema medioambiental y salud, como les decía, pero he trabajado desde con los organismos competentes en el tema. También tenemos previsto el abordaje de acciones tendientes a la cultura, deporte y recreación. También estamos pensando abordar acciones solidarias como se hicieron en esos tiempos para distintas problemáticas. En casos de enfermos con cáncer, sí, que hoy día ya es una enfermedad casi como un resfriado. Hay muchas personas con cáncer. De hecho, el vecino al que le íbamos a hacer la campaña solidaria para ir en ayuda ya falleció. Hoy día fue sepultado. Igual hay que hacer la campaña porque la viuda quedó con deudas, ¿verdad? Porque su esposa dejó el trabajo y él también estaba sin trabajo, por lo tanto hay que preocuparnos de ese tema. También tenemos previsto actividades de formación, capacitación. Tenemos el desafío de trabajar en el emprendimiento. Ya hay algunos nexos por ahí como para empezar a echar a andar, a convocar a los que están emprendiendo, a ver si se interesan en la capacitación, en generar proyectos para que puedan mejorar su ¿cómo se llama? Sus microempresas, ¿ya? Y por otro lado, generar proyectos a instancias de fondos concursables para distintas áreas. Entonces, PNR. Aunque no lo crean, vecino, es una planificación que es súper ambiciosa, pero que no es imposible de realizar en la medida que sumemos, en la medida que queramos todos trabajar por la comunidad, en la medida que todos queramos ver nuestro barrio, como digo, en mejores condiciones. Todo es posible. Todo se puede lograr. Don Nada Ricardo, de esto es imposible. Antes de irnos a unos temas musicales. Porque ya está. Claro, un espacio musical y después una consulta a la señorita presidenta. My friends say I'm acting. Bien, estamos nuevamente en Radio Espacios FM y entrevistando a la señorita Ernestina Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos número 5 de la población Pedro del Río Sañartu. Ante las expresiones acá ya reiteradas de unión, de unidad, señorita Ernestina, ¿nunca han pensado ustedes formar acá, porque hay varias juntas de vecinos, usted nos dirá cuántas son, una especie de unión sectorial de juntas de vecinos acá en Pedro del Río Sañartu? A ver, yo los he convocado precisamente para que trabajemos en función de los grandes temas que nos afectan como comunidad. Porque, por ejemplo, para muestra un botón, ahora hicimos la campaña de desratización el 12, 13 y 14. Los vecinos que no estaban en su domicilio les dejaron un papelito, ¿verdad?, en donde tenían que acercarse a su junta de vecinos. Entonces, vecinos de allá de Garretón, vecinos que están, no sé, a lo mejor asociados a la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, vienen a la Pedro del Río. Y como no están en las listas nuestras, seguramente están en las otras. Entonces, estamos generando a los vecinos mucha confusión. Y bueno, como digo, no tuve con esa invitación, entonces malamente podríamos formar otra cosa, porque lamentablemente los dirigentes hoy día se permean del... más que los intereses de la por la comunidad, a veces por cuestiones gente. Políticas y cosas así, y entramos a tener problemas de ¿cómo se llama? Intereses creados, ¿ya? Y ahí sí que en ese sentido yo no me presto. Yo soy de la idea de que trabajemos por la comunidad antes que por un partido, antes que por, no sé, por cuestiones más personales o individualistas. No me gustan, no me agradan. Porque eso, como digo, nos divide y en vez de crecer vamos perdiendo en el tiempo. Así que una agrupación existió mientras estuvimos en el proyecto Costanera, y aun cuando nos movía un gran proyecto que era todo el cambio, toda la transformación que sufrió la Costanera, igual hubo divisiones por la cuestión política, así como una... porque primaban más los intereses políticos, había como muchos dirigentes. Entonces, quien llevó a término este proyecto fue precisamente la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu, porque nos mantuvimos ajenos a toda esta coyuntura política, y sobre todo porque todos los dirigentes éramos de distintas ideologías y tendencias políticas. Algunos éramos de izquierda a izquierda, otros eran de la DC y otros de derecha, por lo tanto, imposible. Si hacemos primar nuestros intereses políticos en el trabajo de la comunidad, obviamente que vamos a pelear porque tenemos visiones distintas respecto a un mismo tema. Entonces hay que hacer un llamado a los vecinos, a la unión, no importa el sector político, no importa la religión, no importa, digamos, importa el club deportivo, que no importa el club deportivo, que vaya, hay que separar el trabajo de su tendencia política. Vecinos, le hacemos un llamado para que se unan en conjunto y a las otras direcciones, digamos, las otras juntas de vecinos, que se puedan juntar, que puedan tener reunión para que puedan sacar adelante este antiguo lugar que es Pedro del Río Sañartu, el sector Costanera. Un barrio privilegiado, digo yo. Aparte de cosa natural, mirar el entorno nomás. Y el río Biobío, esa costanera tan linda que está ahí, hay que seguir avanzando. Le dejamos el número para que tengan, den su opinión al 2222363. Estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393. Nuestra página es www.espacio.fm.cl, don Ricardo. Claro, como decía Ernestinita, esta es una de las poblaciones más antiguas del país, y según también yo escuché de mis abuelos, la más antigua de Concepción. Así es. Porque aquí tenía la llegada antes, cuando se construyó Concepción, cuando se dejó de, ya se empezó a dejarse la construcción de adobe, que para el terremoto del año 1939 fue tan trágico. Aquí a Pedro del Río llegaban todas las grandes balsas que venían con las grandes maderas nativas del sur de Chile, ¿verdad? Así es. Entonces, Pedro del Río ha sido siempre un sector muy importante y es la población más cercana al centro de Concepción. Sí. Pero los vecinos no valoran eso, no sé si no lo ven o lo vemos, o los que lo vemos somos muy pocos, porque somos privilegiados porque vivimos en la costanera de una de las ciudades más importantes de Chile, ¿verdad? Concepción. Hubo muchas intenciones de las autoridades en su momento de erradicar todo lo que era la costanera para hacer una costanera como Valdivia, como en otros lados. Pero dimos la pelea y bueno, los vecinos se quedaron acá y que se construyó un hermoso barrio. Pero también tenemos un barrio cívico a la mano. Ahora viene me soplaron que viene la construcción del edificio de la Policía de Investigaciones, donde prestan terrenos para los circos acá. O sea, ¿qué más queremos, vecino? Tenemos el mall, van a ir creciendo. ¿A quién no le gustaría vivir al lado de todo? Supermercado, mall, cine, tienen casas comerciales, el río Bío, el centro. Pero lo que yo insisto, y que hay que dejar de ser, y vecino, usted tiene que contribuir en esto, dejar de ser el patio trasero de Concepción. Así es. Pero ahí, para lograr eso, los vecinos también tienen que tomar conciencia, sobre todo aquellos que contribuyen a echar basura, a tener los edificios rayados, a tener los vidrios quebrados. Ellos, a los que están robando luz y que están perjudicando a otros vecinos. Creo que está en la memoria colectiva el incendio que hubo unos días atrás, que se dañó todo un edificio, afeándolo más de lo que ya estaba. Con un incendio por estar colgados. No, y podría causar otro incendio a los otros vecinos, porque explotó un cilindro de gas. Gracias a Dios, los bomberos fueron súper oportunos, llegaron luego por estar tan cerca también, ¿no? Pero estamos esperando que haya una explosión mayor, porque de nuevo están colgados. Y los llamo a esos vecinos a tomar conciencia, porque hago la comparación con aquellas personas que tienen unas pensiones asistenciales muy bajas, igual pagan sus deudas, la luz, el agua. Algunos prefieren no comer, pero pagan sus deudas. Entonces, ¿por qué ellos no? Si ellos trabajan, ellos tienen como para que es un delito. Y ellos tienen como para cubrir esas deudas, ¿ya? Lo otro es que sí, es un delito, pero la compañía de electricidad lo que más hace es como tratar de reforzarla. Y como no les están robando a ellos, sino a los vecinos, porque se cuelgan en el fondo se están colgando de los medidores, no sé, de la energía eléctrica de los vecinos. A los vecinos les ha subido la cuenta 40, 50 mil pesos. Increíblemente hay que tomar conciencia sobre eso, vecino. Eso es abuso, y vuelvo a reiterar, vivimos en un barrio tan privilegiado que debemos cuidarlo, mejorarlo, y para eso estamos, para trabajar en eso. Bueno, interesante lo que dice la presidenta los ciudadanos que se cuelgan, porque si toda la población revisara sus boletas de cobro de luz ahora, nos subió en forma bastante sustantiva. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un control central y ellos no van a perder. Entonces, los que se cuelgan, el resto, como bien dice la señorita presidenta, el resto les estamos pagando la luz a ellos. Y eso no corresponde a ninguna ética, ninguna moral. Hay que ser conscientes, estimados vecinos. Pero eso también es parte de la cultura de nuestro pueblo. Por eso hay que elevar la cultura de nuestro pueblo y exigir también una mejor educación para nuestro país. ¿Qué opina, señorita Ernestina? Bueno, yo siento que se ha traducido en una costumbre. O sea, no creo que, vuelvo a insistir, no es un tema de necesidad. Por lo tanto, lo único que invito a esos vecinos, a muchos de ellos que me conocen y que de una u otra manera tienen cierto afecto, que sean conscientes, porque a las personas que les están robando son personas pobres que también les cuesta ganarse su dinero, ese dinero que tienen que hacerlo estirar para que llegar a fin de mes. Entonces, que sean conscientes. Porque así como a ellos les duele pagar un 20 mil pesos de luz, a los vecinos que le está saliendo 40, 50 mil pesos les duele más todavía. Increíble. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Porque de verdad, en esas cosas vamos a tener que empezar a trabajar para que de una u otra manera se acabe con esos vicios. Porque esos son vicios muy dañinos para la comunidad. Este barrio está muy cochino hoy día, me doy cuenta, camino por las calles, está todo inmundo. Resulta que creo que, no sé, parece que no nos gusta ver el barrio limpio, no nos gusta. Que cada vecino que tiene que construir, dejar su basura en una bolsa, echarle un tacho, no botar. Vecino, usted pasa por nuestras calles, no bote los papelitos, llegue con su papel hasta su casa, lo bota ahí, y así vamos limpiando, porque a veces somos inconscientes, que llegamos y tiramos sí. la basura y eso ensucia y contamina nuestra tierra, nuestro medio ambiente. De hecho, tenemos 3 días de extracción de basura, pero yo me he dado cuenta que pasa el camión a las 2 de la tarde, ya a las 7 de la tarde hay basura de nuevo. Yo no entiendo por qué los vecinos hacen eso, si tienen 3 días la semana para sacar su basura y que el camión recolector se las lleve. Uno va a los edificios, sube y va pisando papeles porque no hay un hábito de... Yo, por ejemplo, no quiero ser así como, ay, qué perfecta, no. Pero tengo el hábito de, me como una pastilla, me echo el papel al bolsillo hasta que encuentro un tacho en el centro y deposito el papel. Y si no, lo ando trayendo en mi cartera hasta que vacío mi cartera y lo echo un papel. Imagínese, yo a veces ando trayendo, don Ricardo, el bolso lleno de papeles porque no lo boto. Tampoco tiro al suelo las cosas. Y la gente tiene el hábito de tirar todo al suelo. Vive en el medio, vive esto en la calle igual, pero es nuestra casa. O sea, hay que mantenerla limpia y pasar, ¿cómo no dar gusto pasar por una parte donde esté todo limpio? Donde hay áreas verdes. Claro que sí, voy a adquirir una cultura que un refrán dice, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Entonces, mantener un espacio limpio, sano, nuestra población, que algún día destaque por todo su progreso en el entorno, como lo dice la señorita presidenta, tener una mejor calidad de vida, porque eso influye en la calidad de vida de todos los vecinos de acá. ¿Verdad? Hay que cambiar los malos hábitos de vida que tenemos, porque o malas prácticas que tenemos como vecinos. Hay que cambiarla, hay que erradicarla. Y eso es con trabajo, con unidad de los vecinos. De hecho, yo estoy muy agradecida porque para el trabajo de la Asamblea de la Junta de Vecinos hay un equipo de vecinos que colaboraron, que siendo todos distintos, con distintos caracteres muy fuertes, pero trabajaron súper bien unidos y todos saben el resultado de esa asamblea, fue muy, muy positiva. Entonces, así como ellos tienen ese espíritu de querer trabajar, de contribuir a mejorar nuestro barrio, creo que todos, o por lo menos la mayoría, tiene esa intención. Miremos nuestro barrio, miren, cierren los ojos y empiecen a pensar cuánto nos envidian a nosotros. Tenemos el río Biobío, un lindo panorama. De hecho, los proyectos está el hacerlo navegable. Imagínense tener ese lindo panorama. Navegable, más encima. Y hacen actividades a veces en el río. Me ha gustado toda la costanera hasta llegar a Chihuahua. Antes, pues, igual que increíble esas tardes cuando se estaba colocando el sol, sí, precioso. Y ver lo precioso que, y de repente nosotros vemos otros lados, ¿no? Qué lindo, pero y viene otra gente de otras partes y dice, oye, qué lindo Concepción, qué lindo el río Biobío a su extensión y ancho que es, porque realmente es espectacular. Y ustedes viven a la orilla y está la costanera aquí mismo. Así es, pero bueno, eso es lo que tenemos que empezar a reencantarnos y a enamorarnos de nuestro barrio, porque como muchos estamos enamorados. Y como lo que decía la señorita Ernestina, hacerlo navegable. O sea, sería recuperarlo porque el Biobío antiguamente fue navegable. Así es. No es un chiste ni es una mentira. Antes, para trasladar los ciudadanos que venían por lo que llamamos ramal entre San Rosendo y Concepción, era un barquito el que los trasladaba cuando no había ferrocarriles todavía. Que se cantaba, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Claro. Pero entonces, no cante. ¿Vamos a una pausa musical? Perfecto. Ok, nos vamos a la pausa. Was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. 19.

estimados amigos y amigas de Radio Espacios FM, quedan todos cordialmente invitados a sintonizar cada viernes entre las 17 y las 19 horas el programa Espacio 80. 2 horas de información, noticias, actualidad y sobre todo la mejor música de los 80. Recuerden, cada viernes entre las 17 y 19 horas, Espacio 80, por Radio Espacios FM 107.7 y su señal online. No faltes, te esperamos. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Estación 80. Y ya ni siquiera les queda familia. Bueno, bien, estimado Radio Escucha, estamos con la señorita presidenta de la Junta de Vecinos número 5 de la población Pedro del Río Sañarco. Hemos tenido temas interesantes, tiene mucho material todavía que exponer y vamos a seguir estrujándola. Voy a quedar, si soy chica, imagínense cómo voy a quedar. Queremos recordar la farmacia municipal para que la gente sepa y la dirección, don Ricardo, que tenemos ahí. Bueno, las farmacias populares municipales acá en Concepción, populares, claro. Como sea, ya lo saben, queda ubicada en Aníbal Pinto 450, local 8, Galería Alessandri. Y para tener los requisitos, derecho, tener domicilio en Concepción, acreditado con ficha social de protección de hogares. Las entregan en la municipalidad o en su defecto en Aníbal Pinto 81. Pueden retirar la ficha allá y los vecinos que son de la población Pedro del Río sacan su certificado de residencia precisamente acá en la misma junta número 5, que son atendidos desde las 10 horas hasta las 13 horas y de 15 hasta 18 horas. O sea, que hay que tener, recuerden, hay que tener la ficha de acreditación social, ¿cierto? Sí, para poder estar dentro, ser beneficiario de esta de la farmacia municipal. Sí. Y su RUT, presentarse con el RUT, por ejemplo. Y también, si una persona no puede hacerlo sola, deben llevar un familiar que las acompañe y no van a tener ningún problema. Y ya lo explicaba acá nuestro director del programa, que es una economía enorme la que se logra a través de estas farmacias. Y tenemos que venir a buscar el certificado de residencia acá. Y se inscriben en el CESFAN de Pedro del Río Sañar. Pero, por ejemplo, el certificado de residencia tiene que tenerlo, ¿cierto? Tiene que venir acá al CIDA y traer a su junta de vecinos, digamos, y tienen que llevar una boleta de gas, una boleta de luz, de teléfono, y eso es para acreditar el domicilio. Su domicilio, ¿cierto? Si usted quiere conversar con nosotros, si quiere discutir un tema, nos puede llamar al 2222-363. Estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393. ¿Y sabe cómo se llama este programa? Se llama Espacio Vecinal. Todo lo que tiene relación al lugar donde vivimos acá en Pedro del Río Sañartu. A nuestros dirigentes, a nuestros presidentes de la Junta de Vecinos, a nuestros clubes deportivos, a nuestras agrupaciones, a nuestros centros de madre, a las personas que hacen deporte, que a las personas que hacen zumba, que está tan de moda. Ah, sí. A todas esas personas, si quieren venir y quieren estar también aquí en la radio, lo pueden hacer, don Ricardo. Exactamente. Y también pueden inscribirse en la Municipalidad de Concepción, calle O'Higgins 525, primer piso, o en su defecto Centro de Salud Familiar Municipales, en O'Higgins, Tucapel, Pedro de Valdivia, Juan Soto, Lorenzo Arena, Santa Sabina. Eso es de la farmacia municipal. Recordemos el santoral de hoy, entonces, Bernardino y la... ¿Cómo es que usted delante? Bernardina y todo. Saludamos a todos. ¿Tiene el nombre? Sí, Bernardina. Bernardita, Bernardita, sí, Bernardita, Bernardita. Bueno, la Bernardina, Bernardina. Tiene que haber una Bernardina por ahí. Sí, pues. Oye, pero bueno, si es San Bernardita, un saludo afectuoso a la señora Bernardita Necuñir, que colaboró en el trabajo de la asamblea. Que vive allá en el campamento Tenis Tole Roja. Un afectuoso saludo de mi parte. Esa calle está, esa es la calle que está pronto, que ustedes tienen, digamos, planificado por la para pavimentación, ¿cierto? Tenis Tole Roja, sí. Hablando está de esa calle, de las calles de esa que calle. Habría que preocuparse en la pavimentación. El tema es que en estos momentos está eso en stand-by por el tema del el soterramiento de la línea férrea, que es un tema, que es un temazo en realidad, que está muy tapadito todavía, muy silencioso, pero que va a dar unos coletazos fuertes. Entonces nosotros de hecho vamos a tener que ocuparnos de dar la pelea en lo que a nosotros nos afecta, porque es cierto, ese soterramiento de la línea férrea a nosotros nos acerca, mejor dicho, el centro de Concepción se acerca al río, lo que significa que tiene bastantes ventajas para nosotros como comunidad, pero también hay toda una problemática social que viene con eso, que tiene que ver con los dos puentes ferroviarios que se van a hacer, y significa algunos costos sociales que vamos a tener que abordar en su momento. Dentro del plan de trabajo, ¿tienen algo así como para deportes y gimnasio? ¿Tienen algo planificado donde puedan, digamos, desarrollarse más recreativo y sanamente, una vida sana? Bueno, de hecho, dentro de la planificación está dije delante, como abordar acciones tendientes a todo el tema de la cultura, el tema artístico, recreativo. Para mí es súper importante que el barrio esté ocupado con actividades de todo tipo. De hecho, y eso hay que preverlo y hay que planificarlo armando comisiones. ¿Y quién es mejor que a veces los clubes deportivos y personas que les gusta como el arte? El está el Centro Cultural Vive y Crea, ¿cierto? Que de una u otra manera ellos están llanos a colaborar y trabajar con la Junta de Vecinos, por lo tanto es ir sumando, porque de hecho vamos a emprender acciones. Hay un proyecto que ya se empieza a realizar, tenemos una reunión, no me acuerdo en estos momentos, pero esta semana, de planificación de unos talleres de por un proyecto ya adjudicado del FNDR, sí. Ya que tiene que ver con deportes, y con deportes que no son fútbol, sino otros tipos de deportes acá en el barrio con niños. Entonces, esta semana, no me acuerdo la fecha que organizamos para empezar ya a conversar y a armar los talleres. Así es. Entonces hay ofrecimientos de talleres de tango en donde los vecinos podrían pagar 500 pesos para autofinanciar el taller y podríamos armar ahí también un grupo de tango. Hay tantas actividades que están la gente, sí, a mí me encanta, pero no lo bailo. pero sí está dentro de nuestro accionar el tema de la reactivación de la vida cultural, recreativa, social del barrio. Sí, bueno, a los vecinos hay que invitar. Celebrar el que... aniversario. Sí. Al realizar el acto cívico que hacíamos todos los años el día 18 de septiembre. Que izábamos el pabellón patrio, cantábamos el himno nacional, ¿verdad? Un pie de cueca, y de ahí a dar el vamos a las actividades que se desarrollaban en el barrio, que estaban planificadas. Qué rico tener a las personas que están en la casa, salir de tener actividades, tener digamos algo, un incentivo de hacer algo sano, recreativo, sí. De recrearse, porque muchas veces las mamás están en la casa, el adulto mayor está en la casa y tiene que salir y conversar. Eso hace bien. Yo sé que ahora como los programas del adulto mayor, de los talleres del adulto mayor también están están los programas que son de deporte, que también se pueden pedir a la unidad de deporte que está bajo de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Concepción. Ahí pueden también pedir, digamos, monitores. Ya así sea de no solamente de fútbol, también deportes como taekwondo, como gimnasia, la zumba. Sí, la zumba, porque de hecho se están realizando talleres de zumba. De zumba, sí, pero eso es lo más fuerte que se está viendo. Pero hay algo que ustedes están lugares. Dejando fuera del tema de los bailes. ¿Qué pasa con la cueca? En nuestro baile nacional. Pero o sea, acá hay un conjunto folclórico, de hecho, ellos de hecho tenemos que fomentar la inscripción de vecinos, porque viene, yo que facilito las llaves al grupo, vienen como 5 o 6 vecinos del barrio. Ese era un conjunto folclórico bastante generoso en términos de personas que lo componían, estoy hablando de la década del 90, y ellos eran los que daban... Ellos eran los que dan el pie de cueca en los actos cívicos nuestros. Entonces, también vamos a tener que, entre otras cosas, fomentar también el uso de la radio, que la gente escuche más la radio y vea menos televisión, por ejemplo, porque la radio es nuestra, es de nuestro barrio, estamos sabiendo todo. Y también ir generando otros programas, tal vez que para... La gente se informa, pues aquí estamos para que nos escuche, se entretenga un rato en la tarde y vea lo que se está proyectando, los objetivos de la dirección. Claro. Estamos ya finalizando el programa que les habla Marcel Canales, don Ricardo. Ya, también Ricardo Sáez, pero antes que la señorita del Natil, ¿dónde queda ubicado este club de cueca que está activo? El conjunto folclórico que se reúne está funcionando acá los días sábados en la mañana. Pues estaban hasta hace 2 semanas atrás, en los días viernes de 7:30 hasta las 9. Ahora están los días sábados de 11, me parece, de 11 a 1 de la mañana aquí mismo, en las dependencias de la Junta de Vecinos, como referente el SIAM, ¿ya? Ahora también puedo tomarme la... ¿Qué horarios tiene? Ese, el de las 11, es que no estoy segura, pero de 11 a 1, el día sábado. Ahí lo vamos a sí, pasar, se puede ir, para que vengan sí, se confirma. Y toda la actividad y los otros talleres también. Para que los vecinos se sumen. ¿Quién lo dirige? Omar Saavedra, vecino nuestro del barrio. Ah, ya. Sí. Y ahí se baila, se practica el baile de la cantan, cueca. Cantan, por lo menos ahora está, yo lo he escuchado estar cantar, pero ellos también, es que como no tienen mucho... Vengan a aprender y practicar nuestro baile nacional. No hay mucho integrante, están solo cantando. Listo, don Ricardo, pues llegamos al final de... ¿Puedo pasar una información o no? Sí, estamos casi... Ya. Nos vamos casi ya. De paso, despedirme, pero quiero repetirle a las vecinas y vecinos que les dejaron el papelito de retiro del veneno para raticida. Los que tienen el papelito pueden venir a la sede de nuestra Junta de Vecinos. Ahora tengo ahí sentimientos encontrados porque también hay vecinos que a lo mejor pertenecen a la de... la Madre de Dios y otras agarretón, por lo tanto ahí van a tener que ver el tema de la dónde están inscritos para ir a retirarlo, porque de hecho a nosotros nos dejaron un listado los funcionarios municipales con las direcciones. Entonces vecino que viene acá y está en las hojas nuestras, se van a tomar su antecedente, va a firmar y se le va a entregar su veneno. Pero si no está y pertenece a la otra junta de vecinos, tenés que seguir buscando. ¿Ya? Y ahora hay vecinos que tal vez que viven en el fondo de las casas, donde no ni dejaron ni papelito y no pasaron, pueden venir a inscribirse y para yo pedir el veneno a la municipalidad, ese veneno faltante. Eso. Ahí está toda la información. Y para cualquier consulta, la junta de vecinos tiene el teléfono número 41-24-49-97-5. Y dejamos entonces, muchas gracias don Ricardo, a presidenta Ernestina Gatica, ¿cierto? Este nuestro primer digamos programa, Espacio Vecinal. Muchas gracias por escucharnos. Estamos con ustedes el próximo viernes a las 17 horas. Hasta luego. Que no sea esta la última vez que usted va a venir. Hasta luego. No, por supuesto que no. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Estimados amigos del Gran Concepción y